It's an old baseball glove. It's your granddaddy's knife. It's a good pair of boots. It's a farmer's wife. It's brothers chugging beers. El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vegas. It's chiefs singing towns, it's an all night long. It's a hard working day. It's a good leather belt. It's a 69 Dodge, it's that grape vineyard silt. It's a good road to tilling. It's a 5-pound bass. It's an old bluebird school bus. It's my de fragmentos y de fragilidades, de trampas y heridas, de caminar sobre cristales rotos del tiempo, de la memoria y de los caminos. Un poemario dedicado a todos los animales perseguidos. Comenzar un nuevo año de radio con poesía es una declaración clara de intenciones. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al gesto más radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina, Granada. Hoy hablaremos de poesía y del poemario con esta voz, con esta fauce y con su autor, con Samuel Merino, Pompa e Boato. It's a river so cold. It's Benny's homemade wine. It's old folks in love still drinking side by side. It's buckets of joy. It's a pinch of sorrow. It's us singing in the streets like we're all dying tomorrow. It's playing catch with my boy. It's a chicken fried snake. Con esta voz. Dado el tenue lazo que te ata a mí de este modo sucio y venenoso, en constante fragilidad de ruptura con esta parte que me pertenece, la parte que soy yo del lazo tenue a punto de soltarse, dados este lugar y este momento de hielo a punto de quebrar, dados tú y yo en tan floja ligazón, en unión tan precaria, solo me queda pedir calladamente, calladamente, casi ahogado, que no se deshaga el nudo, que no se deshaga. Que aguante la rama. Penso en este poema con dos extremos atados por un fío, poema horizontal, corriente de pensamiento que va de min a min. Pero penso en este poema con dos extremos atados por un fío, poema vertical, de sangue que va da boca o chan. Non hai rama que soporte o peso todo dunha vida, o peso todo do pensamento esvarando pola comisura dos beizos abaixo, ata caer por veces na man dereita, facendo da vida unha pociña de palabras. Esta man, unha cunca onde repousa o sangue que recollo, que aproveito dentro o beizo e o beizo, esta man berce onde repousa a palabra sangue, onde repousa a palabra sangue antes de tocar o chan. Este poema é, por consecuencia directa, unha vida que pende dun fío. Y acabamos de escuchar a nuestro invitado de hoy, Samuel Merino, Pompa e Boato, que es un creador, artista, poeta y filósofo que en abril de 2023 publicó con la editorial Disbauxa Con esta hoz y con esta fauce. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias por inaugurar un año del Gesto Más Radical. Y quería comenzar con, bueno, por el principio. ¿Cómo es esa sensación de que uno de tus últimos libros, como es Con esta hoz, con esta fauce, sea el primero de una nueva editorial como es Disbauxa, que ha venido al mundo con un claro deseo de gozar y de explorar muchos caminos? Mira, muy agradecido y muy ilusionado, porque además hay personas que son muy fanáticas de los finales, sí. Y que te quedan siempre con los finales de las cosas. Yo soy muy de comienzos, me ilusiono mucho con los comienzos de todo. Y la verdad, pues que me den esta oportunidad, que me hubiesen dado esta oportunidad desde Disbauxa, ya no solamente de inaugurar colección y editorial, sino de simplemente de contar conmigo y de querer que formase parte de su lista de autores, para mí es un placer. Fue un placer en su día recibir la invitación, porque venía de quien venía, de las personas a las que con el tiempo he ido cogiendo, a las que con el tiempo he ido cogiendo mucho cariño y admirado y mucha admiración también. Pero además de eso, porque fue un proyecto, siempre digo que no confié, algo que no, en este proyecto no nació como un acto de confianza en una entidad, sino en unas personas que después, pues, con el tiempo demostraron ampliamente que se merecen que todo les vaya como les va de bien, porque realmente trabajan muy duro y con mucha sensibilidad y con mucha profesionalidad también, con lo cual, vamos, más que agradecido. Son estupendos Marta Vega y Manu Badás, ¿verdad? Y tu libro comienza, tu poemario comienza con una idea, se lo dedicas a todo animal perseguido, esta idea de los animales perseguidos y esta idea recurrente que me ha llamado mucho la atención entre el águila y el caracol, ¿no? Como dos símbolos, ¿no? Del caracol, que va más lento, ¿no? Que lleva su mochila encima, y el águila a lo mejor más rapaz y más violento. ¿Cómo tenemos que protegernos? Es un libro que habla de, que está muy centrado en el cuidado del otro y en la idea de tener presente a las víctimas, quizá, ¿no? Sí, en el cuidado del otro y en el cuidado de ese otro que somos nosotros mismos y nosotras mismas. Quiero decir, este libro nació con los primeros poemas de este libro nacieron como forma de, bueno, pues casi como una relación epistolar, ¿no? Era algo que yo escribía a alguien importante en mi vida, con la necesidad de decirle ciertas cosas. Con el tiempo, eso que yo escribía, fui cayendo en la cuenta de que era algo que también me estaba diciendo a mí mismo. Este libro acabó convirtiéndose en una especie de canto u homenaje o dedicatoria a ese animal perseguido que somos todos. Un animal que somos, todos somos en cierto modo animales perseguidos por otros animales, porque la vida es un poco eso también, ¿no? Ser perseguidor y a veces perseguido, pero se centra sobre todo en el animal perseguido que somos, persiguiéndonos a nosotros mismos. En este discurso interno que tenemos las personas, que en esta capacidad que tiene el ser humano de narrarse y de reconstruir y de construir su propia historia, su propia narrativa, es una forma, es narrarse continuamente desde dentro y a veces también queriendo salir un poco fuera de nosotros para vernos desde fuera. Eso es al mismo tiempo un construirse, un reconstruirse, pero también un perseguirse. Esta idea es una idea que no vi yo en su día, cuando lo escribía, pero sí que una persona que leyó el libro y me decía que tenía mucha relación con la idea de la que habla Jacques Derrida en un libro en el que se titula, que la versión en castellano se titula El animal que luego estoy siendo o siguiendo, ¿no? Y habla de esa forma de ser, de que la forma del ser humano es seguirse y perseguirse. Todos tenemos una expectativa, todos tenemos una idea, todos tenemos una meta, y en ese ir haciéndose la narración, una narración interna, al mismo tiempo que estamos siguiéndonos. No sabemos si narramos lo que ya somos o acabamos siendo lo que estamos narrando. Es una idea un poco enrevesada, pero vamos, que para resumir, está dedicado a tu animal perseguido, porque todos somos un poco ese animal perseguido, y la mayor parte de las veces por nosotras mismas. Perdón. Tienes versos hermosos y formidables en en tu poemario con esta hoz, con esta fauce. Dices, entre otras cosas, que podríamos decir que tu libro es un puente tendido entre el vértigo y el horizonte. Y esta idea de dejar de tragar abandono. El tiempo y la memoria están muy presentes en las páginas de tu poemario. Sí, claro, es que el tema de la memoria da para mucho, porque me interesa mucho esta idea del ser humano como ser temporal. Somos tiempo, y no somos un tiempo lineal, somos un tiempo fragmentado, fragmentario, y para tener esa concepción y para tener esta sensación de linealidad y de camino, y de que venimos de algún lado y vamos hacia algún lado, ahí es necesaria la memoria. La memoria que nos lleva un poco al pasado y nos permite rehacer el camino que ya hemos hecho, reconstruir. Y me gusta mucho este ejercicio de tirar mano de la memoria, echar mano de la memoria, perdón, quiero decir, porque al final, el ejercicio de recordar es un ejercicio también de ficción. Quiero decir, ya lo que fue, ya fue, ya no fue nunca más, ya no es nunca más. Entonces, al recuperarlo, de alguna manera lo traes al presente y lo sacas de su sitio, un sitio en el que ya dejó de existir. Cuando dejas, como que vuelve a nacer de nuevo, y si nace de nuevo es una cosa totalmente diferente ya. Entonces, en cierto punto, tiene ese carácter de ficción. Me gusta echar mano de tirar de la memoria y echar mano de la poesía, de la memoria para hacer poesía, porque me permite jugar con ciertas cosas y darle cierto carácter ficcional a cosas que de otra manera igual serían más difíciles de asumir. O la vida misma, si la tomamos tal y como es, de cruda, y cualquier cosa, cualquier suceso, cualquier evento tomado en sí mismo, por lo que es, fenomenológicamente, es crudo, carece de esa magia que le imprime la poesía, de esa resignificación, que al final es lo que hace la poesía, ¿no? Resignificar todo el tiempo y dotar de sentido, de otros sentidos distintos a veces, ¿no?, a nuestro mundo interior y a veces a lo que vemos fuera y que no nos gusta. La parte, bueno, la propia edición del libro, ¿no? Con la parte izquierda escrita en castellano y la parte derecha en galego. Esta decisión, ¿por qué? ¿Por qué decidiste que fuera, que estuviese editado así, en esta conversación entre Pues mira, lenguas? esa es un poco la parte de la decisión. Realmente ahí fue no fue una decisión unilateral, obviamente, pero sí que fue una propuesta de la editorial, porque una de sus apuestas Es esa, es la bueno, aparte de que apuesta por la diversidad en todas sus formas, ¿no? Sobre todo de la diversidad identitaria, y como la lengua, el lenguaje, el idioma tiene tanta importancia en esta construcción de la identidad, ellos me proponían como persona que soy ya como autor, atravesado por dos lenguas en Sí. convivencia. Pues les apetecía que el libro llevase, bueno, pues tuviese, que en el libro quedasen reflejadas esas dos formas de nombrar al mundo y de nombrarme yo en dos idiomas distintos. En un primer momento yo les mandé un borrador en español, que era lo que tenía en ese momento, y ellos me propusieron esta idea de que fuese bilingüe. Y fue ahí entonces cuando nació la parte en galego. Y lo que hice fue situarme en otro polo de mí mismo, en otro vértice de mí mismo, para dialogar con esa parte que habla y que piensa y que sueña en español, Sí. y tomar esa reflexión utilizando el idioma galego. Es muy importante en el proceso, supongo, la labor de reescritura, ¿no? Es decir, es muy, muy importante y está muy presente también en la obra. Sí, en ese sentido, tener que escribir, tener que, suena un poco obligación y no lo fue en ningún momento, en ningún caso. Pero esta sucesión de que esto se diese así, que se diese la oportunidad de escribir una parte en galego para este poema largo en castellano, sí que me dio la oportunidad de releer más pausadamente, de revisar toda la parte en español. Y fue una experiencia, bueno, la experiencia de corrección y de revisión de un texto que tienes un poco trillado a veces, o a veces más, a veces menos, pero bueno, un texto que ya has escrito y que ya has corregido, la tarea de revisión y de reescritura puede ser eterna y puede no acabarse nunca, y a Sí. veces puede resultar muy tediosa. Ajá. Pero al hacerlo de esta manera, con esta finalidad que era integrar la parte en galego y no integrarla de manera arbitraria, es decir, aquí no se trataba de repente de meter poemas sin ton ni son en Sí. galego en medio de un libro escrito en español o de un poema largo escrito en español, porque, bueno, primero porque no me parece lo suyo. Podría serlo, ¿eh? Podría ser una colección de poemas en los dos idiomas y punto. Pero como la parte en español tenía ya cierta unidad, yo quería que la parte en galego también la tuviese y después que en su conjunto funcionasen también como una unidad. Y creo que en el momento que lo hice y tal y como lo hice, pues sí que funcionó y dio sus frutos. Habría que ver hoy si me enfrento a ese. A esos dos textos otra vez y con otra calma y en una reelaboración, ¿cuál sería el resultado? Porque podría hacerse, pero en principio, tal y como está, fue un trabajo bien bonito. Aparte de que el trabajo editorial para mí fue, el proceso fue maravilloso y creo que el resultado es un resultado más que encomiable. Lo es, por supuesto que sí. Volviendo a la idea de águila, para lidiar con el águila es indispensable no ser el águila. ¿Por qué? O sea, no tenemos que ser verdugo, ¿no? Supongo. Sí, como decías al principio, hablando del águila y del caracol, todos somos un poco águila y un poco Sí. caracol, Sí. unas con otras, unas personas con otras, y a veces con nosotras mismas, a veces somos el caracol y a veces somos el águila, y a veces somos las dos cosas al mismo tiempo, somos el águila Sí. atacando al caracol. Esa reflexión de que para diferenciarse del águila lo importante es no ser el águila, es que hay que tener en cuenta todo el tiempo que no es una cuestión de polarizar, ¿no? O de bifurcar el bien y el mal, pero para no estar en el lado de lo negativo, Sí. simplemente hay que no ser lo negativo. Y ya está. Quiere decir, a veces es tan sencillo como eso. Quiere decir, no podemos andarnos con medias tintas. Si no quieres ser el águila, si quieres diferenciarte del águila, no puedes serlo. La política y lo poético se mezclan en el libro. Y es muy la idea de herida, ¿no? La herida abierta, la herida como sonrisa también. Y la propia idea de trampa está muy presente. Porque hay esa constante, bueno, vuelta a la herida. ¿Por qué? ¿Qué representa la herida en este poemario y en tu obra? Pues creo que la herida representa un poco la bueno, creo que es, me da la sensación de que estoy generalizando todo el rato, y generalizar a veces es un ejercicio peligroso, pero porque homogeneiza y no es bueno del todo. Pero hay algo que nos une a las personas como personas, y es la capacidad o el hecho de sufrir. Todas sufrimos de diferentes formas y de diferentes maneras. Y todos y todas, o en la mayoría de los casos, tenemos una herida especial en concreto que nos atraviesa. Y esa herida muchas veces es una herida, es la, el, la misma, el mismo hecho de vivir, el mismo hecho de enfrentarte cada día con la vida, es una herida, porque hay como una rasgadura todo el tiempo, en el día a día. Hay que elegir, y cuando eliges y cuando eliges te hieres y sufres, porque hay algo que queda negado. La negación es, en cierto modo, una herida. La sonrisa es una abertura y puede ser una herida, porque a veces una sonrisa, que es algo como tan inocuo, es más, como tan positivo, muchas veces una sonrisa puede herir mucho. Es importante para mí esa vuelta a la herida, sobre todo porque sin esa sensación de herida o de estar herido y de incomodidad, yo no escribiría. Y creo que es un poco, voy a generalizar otra vez, pero creo que en muchas vertientes del arte, o muchos estilos artísticos, o no sé cómo decirlo, en muchos impulsos artísticos, o un impulso creador, está ese inconformismo. Yo creo que una persona que se conforma con lo que hay, con lo que tiene, con lo establecido, con lo que es, con lo que la vida le ofrece de por sí, una persona que se conforma, pues igual no busca algo diferente. Y una persona que está cómoda con lo que ya tiene, con lo que ya es, no busca algo diferente. Y yo creo que si creas, valga la redundancia, si creas es porque lo que existe ya no te es suficiente. No sé quién decía que el mundo es demasiado pequeño para los sueños que sueño. Pues es un poco la herida esa. El que el molde te sea demasiado amplio y tengas que llenarlo con cosas que salgan más de ti y que lo completen, o que el molde sea demasiado estrecho y tengas que inventar una manera de salir. No sé, puede ser cualquiera de las dos opciones. Entre fragilidad y fragmento, escribes, dado este lugar y este momento de hielo a punto de quebrar, dados tú y yo en tan floja ligazón, en unión tan precaria, solo me queda pedir calladamente, calladamente, casi ahogado, perdón, casi ahogado, que no se deshaga el nudo, que no se deshaga, que aguante la rama. Esta idea de la fragilidad está también muy presente. Y es muy constante. Me gusta mucho cómo juegas con la fragilidad y con el fragmento. No sé si, bueno, tiene que ver, ¿no? Esta idea también, lo frágil y el fragmento, cómo nos compone, ¿no? Al mismo tiempo y cómo nos vamos haciendo a través de fragilidades y fragmentos. Pues sí, porque viene un poco de esa idea de la que hablábamos al principio, ¿no? De ser temporales, de ser en esencia, de ser en lo más esencial, en lo más puro, ser algo temporal, algo pasajero. Yo creo que es difícil de asumir. Tiramos siempre de esta idea de linealidad, de la idea de progreso, de la idea de camino, de ir hacia algo, de tender hacia algo, de conseguir algo, como la necesidad de tener un objetivo, la necesidad de marcarnos una meta, de ser algo acabado y definido, y darse cuenta de que realmente no es así, o hay momentos en la vida en los que la propia vida te demuestra que no es cierto, que somos, que vamos siendo poco a poco, que somos más un devenir que algo que permanece, y al menos lo que permanece, y eso que permanece, que creemos que permanece de nosotros a lo largo de los años, eso sí que es muy frágil. Y después también está esta idea de lo frágil que es mantener tensado el hilo que nos conecta con nosotros mismos, es decir, de mantener el equilibrio, de mantener, sí, creo que la imagen es esa, de mantener tensado el hilo que une nuestra mente y nuestra boca, por decirlo de alguna manera, lo que pensamos y lo que decimos, lo que pensamos y cómo actuamos. Y yo creo que la integridad y la serenidad y la entereza, contrariamente a la fragilidad, está en la capacidad de mantener tensado ese hilo. Por eso esa imagen de que aguante la rama, porque si se rompe la rama, igual si se deshace el nudo, igual se rompe la rama, o bueno, no sé, es una forma un poco contradictoria de hacer referencia a esa necesidad de mantenerse en equilibrio, teniendo en cuenta de que todo es frágil, tan frágil como una rama que se puede romper en cualquier momento o como un nudo que se puede desatar en cualquier momento. El arte, hablábamos, bueno, en otra ocasión hablábamos tú y yo, Samuel, y ahí decías que el arte como evasión, pero al mismo tiempo como refugio, y esto es lo que haces en este libro, con esta voz, con esta fauce, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, sobre, dices, por ejemplo, conjugo el verbo acompañar, busco su raíz y su significado, yo tengo la compañía que reclamo, como un pedazo de carne. Tomo el fragmento de tiempo que ocupa un cigarro en el espacio de mi boca, donde consigo intuir mis dientes menudos y una esperanza de gozo alegre como ninguno. A pesar de la herida y a pesar de caminar sobre cristales rotos, siempre nos queda la esperanza, ¿no? De la vida, ¿no? Sí, más que en la vida, que sí, porque al final, bueno, si volvemos a la idea de que la vida es algo pasajero y algo efímero y fragmentario, pues bueno, es demasiado frágil, ¿no? Más que en la vida, lo que decía, en la creación, en el arte. Para mí, en este caso, haciendo lo que hago y dedicándome a lo que me dedico, me refiero obviamente a escribir. Por eso digo, hablo ahí de que conjugo el verbo acompañar y obtengo la compañía que reclamo como un pedazo de carne, porque contrariamente a lo que piensan o a lo que se dice habitualmente de que la escritura es un ejercicio muy solitario, yo siempre digo que para mí la escritura es un ejercicio colectivo. Yo nunca estoy más acompañado que cuando escribo. Estoy yo, están las personas en las que pienso, están las personas para las que escribo, estoy yo ahora, está el Samuel que puede ser dentro de 2 años, si está dentro de 2 años, está el Samuel que tenía 8. Siempre digo así de una manera muy coloquial, que cuando escribo estamos mazo peña. Sí. Y aparte me encanta esta forma yo veo, me gustaría poder hablar de una poesía conversacional, porque aparte me ocurre muy a menudo que cuando más ganas tengo de escribir o cuando tengo ideas más felices u ocurrencias más felices, es cuando dialogo. A veces viene en un diálogo conmigo mismo que me viene esta idea o este resorte para escribir algo, pero muy a menudo es hablando con otra persona cuando digo, ah, mira, pues esto que acaba de surgir aquí en esta conversación. Por eso digo que nunca es un ejercicio totalmente solitario. El mundo está lleno de gente que escribe para sí misma. Quiero decir, en algo tendrá que diferenciarse la escritora, la poeta, de cualquier persona que escriba ¿no? Como catarsis. Está muy bien escribir como catarsis, pero no todo lo que escribimos como catarsis es literatura. Yo no, no a lo mejor en otro momento de mi vida lo hice, y igual me arrepiento, pero no todo lo que escribimos para sentirnos mejor como nosotros mismos, con nosotros mismos es literatura y es publicable. Hay un ejercicio más consciente ahí detrás. Con todo, sí que hago referencia a esta idea de cobijo y de compañía, porque pienso realmente eso, que la escritura no es un ejercicio solitario, creo que es un ejercicio de mucha compañía. De muchos ecos, ¿no? De muchos ecos, sí, por De supuesto. muchos ecos, claro, por supuesto. Y luego dices, bueno, y todos los interrogantes, porque hay, bueno, el símil de la hoz, ¿no? Dices, con esta pregunta, este interrogante, aparto la maleza, corto aquí y allá lo que ensucia, enreda, entorpece, con esta pregunta, con este interrogante avanzo, con esta hoz. La hoz es una especie de interrogante, ¿no? Nos ayuda a seguir preguntándonos cosas, que eso es lo más importante al final, ¿no? Seguir cuestionando, bueno, pues esto y aquello. Totalmente. Es que aparte, en esta otra vez, en esta idea de camino, ¿no? Del pensamiento como un camino, de la vida como un camino que tenemos que recorrer. Yo tenía, en cierto momento del proceso de escritura, tuve la imagen de la persona que me acompañó siempre y que me sigue acompañando, por suerte, y que me sirve como sustento, ¿no? Que me ancla así un poco a la tierra, y que me ancla a la infancia, y que me ancla a la vida, que es mi abuela. Y esa hoz es la herramienta de trabajo de mi abuela de toda su vida, porque trabajó y trabaja muchas veces aún todavía en el campo. Y yo la veía, a ella de espaldas con la hoz, apartando maleza, desbrozando. Y claro, físicamente, materialmente, la hoz tiene forma de interrogante. Sí. Tampoco es que haya tenido que hacer un ejercicio vamos, buscar una imagen poética hiper elaborada. Es que está Sí. ahí, es que una hoz en la mano es como llevar un signo de interrogación en la mano. Y esa Total. idea de que, y yo soy de la idea de que para muchas personas las dudas son un impedimento. Y el cambiar de idea es un síntoma de debilidad. Yo creo que en la duda y que en el cuestionarse y en la pregunta, y en el contradecirse y en el no estar seguro, está la autenticidad y está el resorte y el impulso y la capacidad para seguir moviéndote. Vamos, estoy convencido. Una vida sin dudas y una vida sin nada que resolver, es puro estatismo. No me parece, no sé, esa era un poco la idea, ¿no? La idea de utilizar la pregunta. No de utilizarla, sino de ya que está y ya que existe, porque la duda existe y de ella no nos vamos a librar nunca, pues reconocerle la importancia que tiene, que es la importancia de ir apartando, maleza. Porque si hay algo que bueno que tiene la duda, es que te hace elegir en un momento dado. Y elegir apartar una cosa y quedarte con otra es abrir un camino, ¿no? Y el camino, y esa brecha que se abre con la hoz, es un poco la misma herida. Y sigues, pues un poco la herida es perpetua, la fragmentariedad es perpetua, la fragilidad es perpetua, y al mismo tiempo es lo que nos mueve a seguir. El libro, un libro editado que es suave, es un libro suave. Cuando lo tengáis en vuestras manos, lo seguro que notáis la suavidad. Viene acompañado también por las ilustraciones de Manu Badas, ¿verdad? Que son, bueno, pues Nada, sí. hay puertas, hay ramas. ¿Qué placer obtienes en el proceso de recitar? Hemos hablado del proceso de escritura un poco, pero en el proceso de recitar hay como otro encuentro, ¿no? Te tienes que encontrar con otras cosas y con otros elementos que también son muy importantes en tu labor artística, ¿no? Sí, yo de hecho la labor de recitador la tengo muy presente ya a la hora de escribir. Yo en la mayor parte de las ocasiones, en la mayoría de ocasiones, escribo ya como recitando. Sí. Muchas veces no, ¿eh? Muchas veces el proceso es distinto y sí que me doy cuenta que a la hora de llevarlo al recitado, a la oralidad, a esta oralidad secundaria, porque se habla mucho de poesía oral, pero realmente lo que hacemos las personas que escribimos un libro y después nos dedicamos a recitarlo, de la forma que sea, es una oralidad secundaria, viene después de un ejercicio de escrita. Por muy presente que tengas ya a la hora de escribir, qué importa el ritmo y qué importa la forma en la que quieras recitarlo. Con todo, muchas veces no lo tengo menos en cuenta o el impulso. Depende mucho. Si el impulso es más comunicativo, la necesidad es más comunicativa, sí que escribo más desde esa faceta de recitar, ¿no? De recitador, de encuentro con el público y de contar algo. Cuando el proceso, que las menos de las veces, el proceso es distinto y nace de un ejercicio de experimentar a lo mejor con la propia escritura y dejarme llevar un poco por el proceso, es después, a la hora de recitarlo, porque siempre al final acabo recitando siempre lo que escribo, es cuando me doy cuenta de si funciona o no funciona. Ojo, si funciona o no funciona para mí. Y para cómo yo quiero recitarlo, y para la forma en la que yo quiero hacerlo. Con todo, para mí la clave de recitar un poema y de que funcione recitándolo, aparte de cuestiones de ritmo y de cuestiones de, bueno, de modulación de la voz y todas estas cosas, que sí que influyen obviamente, la clave para recitar es no recitar. Tus trabajos previos son Enésima patada con amor y Trementina en castellano y en galego Guantanamera, poema en un solo acto. Y ahora el último, acabas de publicar en diciembre o noviembre del año pasado de 2023, Claustro Corda Comensal. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, Samuel? Pues mira, de momento no hay próximos proyectos. Mi proyecto más inmediato y a medio plazo y largo plazo también es seguir dándole vida y forma a esta hoz, a esta fauce, porque creo que aún tiene camino que recorrer, tanto en su faceta oral, porque el libro va acompañado de un audiolibro, Sí. y tiene su faceta oral y también tiene su faceta oral en vivo y los recitales. Y después también, obviamente, seguir con este último libro publicado por la Editorial Galaxia, un libro, este sí que es completamente en galego, es una de las editoriales con más nombre de Galicia. La demás tradición, sin duda. Y bueno, esos son los proyectos más a inmediatos y a medio y largo plazo. Estoy en plenas presentaciones y preparando lo que será el estreno de una pieza teatral en compañía de una poeta casi mentora, casi madrina. Aquí en Galicia, Silvia Penas, con la que tengo un proyecto a medio camino entre poesía escénica y pieza teatral y performance, porque somos así muy de jugar en los límites de las artes. Qué bien. Y nada, en noviembre de este año pues ganamos un certamen que se llama un certamen de teatro que se llama Pezas de un teatro do porvir, Galicia, Portugal. Y nada, pues el premio era el estreno de la pieza en el Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, en Portugal. Y con esas estamos. Ese es mi proyecto a medio y largo plazo en colectivo e individualmente, que nunca es individualmente, porque siempre dependo. Y estoy acompañado de toda la gente que me sigue, que me apoya y que me acompaña con estos dos últimos libros. Con esta hoz, con esta fauce, un libro precioso que se puede escuchar. Hay que leerte, pero también hay que escucharte, Samuel, que al final del libro encontrarán un código QR en el que, bueno, pues tú recitas y, bueno, y en tu propia redes sociales también lo haces. Muchísimas gracias por aceptar la invitación del Gesto Más Radical. Ha sido un placer. Gracias por, bueno, pues por tantos contratiempos que nos hemos encontrado durante este tiempo. Y ha sido un verdadero placer descubrir con esta voz. Gracias a ti, Sergio, y gracias al Gesto Más Radical. Cualquiera diría que has llegado hasta aquí andando, y que andando continúas después de todo, imparable en tu afán caminador, imparable en tu pulsión rastreadora, despejas el camino con una incógnita y en ella permaneces con un interrogante en las manos. Mira, me dices, con esta hoz corto la maleza, limpio los bordes de la carretera aún con pena, porque matar una planta es diferente a matar una duda, y matar muchas plantas es descubrir preguntas nuevas. Es imposible saberlo todo, me dices, es del todo imposible. Cualquiera diría que caminas para saber, cuando lo cierto es que caminas para olvidarte. Escucha, lo cierto es que caminas para olvidarte y todo lo que recuerdas es mentira. Este poema es una trampa. Qué mejor oportunidad que contar en este capítulo del Gesto Más Radical, en el que hemos hablado del poemario fabuloso de Samuel Merino, con esta hoz, con esta fauce, editado por Disbauxa, que con una de las editoras del libro, Marta Vega. Hola, Marta. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por aceptar la invitación del Gesto Más Radical para hablar de este proyecto editorial que ha nacido justo en este 2023, que nace con este libro, con esta hoz, con esta fauce. Un libro que, por cierto, como hablaba con Samuel, ya va por la segunda edición en muy poco tiempo, además. Sí, la verdad es que estamos súper contentas. Sí, te voy a ser honesta, sabíamos o intuíamos que iba a salir bien este libro, porque tanto Manu como yo seguimos a Samuel desde hace tiempo. Nos gusta muchísimo lo que hace, y digamos que teníamos esta intuición de que efectivamente sería un lanzamiento estrella, y bueno, así lo fue. En un mes agotamos la primera edición, conseguimos además traerlo a Sant Jordi, que nosotras estamos en Barcelona, y Sant Jordi es el día grande de las letras aquí en Barcelona, y conseguimos traerlo porque justo publicamos el libro 2 días antes de Sant Jordi. Y bueno, como te digo, en un mes, ya en el primer fin de semana, bueno, pues las ventas fueron muy buenas, y en un mes conseguimos sacar la segunda edición, así que muy contentas con el lanzamiento de la editorial, la verdad. Disbauxa, que decís, bueno, entre vuestras formas de vuestros manifiestos, por así decir, dices: Disbauxa, somos una editorial disfrutona. Somos una disfrutona, al igual que el amor. Las lenguas también son líquidas, y la norma nuestra no es nuestra amiga. ¿Por qué? Porque no es vuestra amiga la norma. Y qué bien, ¿no? Qué suerte contar con que así sea. Sí, bueno, la verdad es que lo primero de lo que hablamos Manu y yo, Manu es la otra editora de la editorial, lo primero que hablamos fue, la primera frase que dijimos cuando empezamos a hablar de Disbauxa, fue que las letras se bailan. Sí. La verdad es que todo lo demás se empezó a vertebrar a partir de esa frase. Y bueno, tanto Manu como yo venimos de territorios en los que se habla diferente, digamos, a lo que se supone que es el español normativo o centralizado. Manu es de Asturias y yo soy de Tenerife. Sí. Entonces, las dos estábamos muy de acuerdo en que era muy importante visibilizar las lenguas de estos territorios que se alejan más de la norma. Porque, bueno, por también un poco una cuestión de justicia poética, ¿no? De darles el lugar en la literatura que quizá no se le ha dado hasta ahora, ¿no? Por eso para nosotras es tan importante la oralidad del discurso, ¿no? Sí. Darles libertad a las escritoras para que para que escriban un poco como quieran, como mejor les resuene, como ellas estén acostumbradas a expresarse, sin hacer tanto caso a la norma ortográfica, a la norma gramatical, que bueno, inevitablemente está presente, pero para nosotras si no lo está no es un impedimento. Escribís que las letras, como has dicho, se bailan y se beben, las letras se ríen y se lloran, las letras se perrean hasta el suelo y se elevan hasta el cielo, las letras se disfrutan y se discuten con amor, las letras se dicen todas las que quieras y las que no, las aspiras, las letras son de maricas y de bolleras, de guapas y de feas, y de tu género y del mío, las letras son y no son, las letras se performan, se habitan, se gozan y a veces se escriben, las letras las lees o te las comes o te las follas. Las letras brillan y dan sombra. Las letras somos todas. Qué apertura y qué ganas, ¿no? De navegar por un universo disbauxar. Nos da leer esto. Qué bueno. Muchas gracias. Sí, este es nuestro manifiesto. Lo que acabas de leer es un poco nuestra declaración de intenciones, y es nuestro texto de presentación, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo que queremos hacer. Todos nuestros esfuerzos están encaminados a conseguirlo. Y bueno, supongo que el resumen de todo esto es lo que decías tú hace un momentito, ¿no? De que somos una editorial disfrutona, porque queremos que leer sea una fiesta, que leer sea divertido, que leer te haga llorar, te haga reír, te haga bailar, te haga... Sí. Te haga sentirte parte de una comunidad y en la que, bueno, en la que estarán presentes pues todas las maneras de hablar y todas las maneras de entender la literatura, el lenguaje y al fin y al cabo la vida, ¿no? Y de ahí la frase final de que las letras somos todas. Con esta voz está editado en la colección A mi arma, pero tenéis otra, como es Heito, Folija, Sintanzas y La sin nombre. Una variedad, ¿no? Un mosaico muy rico y muy variado de voces y de deseos y de proyectos tenéis. Sí, somos ambiciosas. Eso es maravilloso. tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas y sí, nos planteamos estas colecciones. Cada colección tiene el nombre que tiene cada colección es una palabra en diferentes una palabra pues que se utiliza en diferentes partes del territorio de España. Y bueno, cada una con un significado que creemos que se acerca un poco a cada colección, a lo que queremos mostrar o que queremos enseñar en cada colección. Por ejemplo, la colección Mi Arma, que es la colección de poesía, que es la que inauguró el libro de Samuel con esta voz, pues es una palabra que hemos cogido del andaluz, que tiene como este deje de cante, ¿no? De alegría, que es lo que nos gusta ver en la poesía. Bueno, y luego también tenéis Heito, por ejemplo, que está más centrada o pretendéis centrarla en las artes escénicas, Mi Arma en poesía, Folija en novela y Sundanzas en diálogos. ¿Cuáles son los próximos proyectos o en qué estáis trabajando ahora? Pues mira, ahora justo la semana pasada acabamos de recibir de imprenta el siguiente libro de la colección Mi Arma, Mi Nombre un Vendaval, es otro poemario de un autor mexicano, Ángel Valenzuela. Esto es lo que tenemos ahora más reciente, y luego para el primer trimestre de 2024 tenemos planteada una obra dentro de la colección Heito. Sí. Y otra dentro de la colección Folija, una novela. Esas son los próximos proyectos de Disbauxa. ¿Cómo es meterse en un proyecto editorial como de no sé si iluso no es la palabra, ¿no?, que quiero utilizar, ¿no? Es como de idealista hay que ser para meterse en una editorial, para iniciar este proyecto editorial en el que pretendéis incluir tantas voces, tanta diversidad y tanta alegría? Esto habla mucho de vosotras, tanto de Marta como de Manuel, ¿no? De vosotras dos. Habla mucho de vosotras y de lo que queréis. ¿Cómo nació esta idea? Es decir, porque vosotros sois amigas o... ¿cómo fue el proceso de nacimiento de la editorial? ¿Desde cuándo estaba esa idea ahí germinando en vuestra cabeza? Pues sí, la verdad es que nosotras hacía ya un año y medio, 2 años, habíamos empezado a hablar de que teníamos ganas de hacer algo juntas. Todavía no lo habíamos terminado de concretar. Sí sabíamos que queríamos que tuviera algo que ver con libros, con literatura, pero no teníamos muy claro exactamente qué. Hasta que un día, te voy a decir la verdad, quedamos para tomar un vermut. Sí. Dibausa surgió con un vermut delante. ¡Viva los vermuts! Sí, sí. Más que nunca Disbausa es una fiesta también por eso, porque en fin, se germinó, terminó de germinar en un ambiente muy festivo. Y estábamos tomando un vermú y comenzamos y retomamos esa idea que habíamos, de la que habíamos comenzado a hablar hacía un tiempo. Y fue ahí, fue poniendo en común pues deseos que teníamos las dos y bueno. Decidimos que queríamos montar una editorial porque tanto Manu como yo tenemos experiencia en el mundo editorial, uh-huh. Ya sea como en diseño, que es mi caso, como bueno, Manu ha participado en la organización también de eventos culturales. Uh-huh. Entonces decidimos juntar esfuerzos en esto, en Disbausa. Y la verdad es que durante esa conversación, que fue bastante larga esa mañana, pusimos bastante bases, ¿no?, del proyecto sobre la mesa, y ya concretamos una cita la semana siguiente para comenzar a hablar seriamente de ello, y así empezó todo. Y esto fue hace ahora mismo pues más de 2 años. Realmente tardamos en publicar el primer libro, en ya verdaderamente ver la primera obra publicada, un año desde que empezamos a hablar. Uh-huh. Esto sería en yo creo que en marzo de 2021, cuando empezamos a hablar de esto seriamente. Perdón, de 2022. Y ya estamos llegando al final de 2023 y ya con un montón de proyectos. Con esta voz es un libro, como hablaba con Manuel, un libro cargado de caminos, un libro que se siente, que al mismo tiempo que se lee se puede sentir, que lo puedes incluso leer y puedes sentir como esos cristales. Hablaba con él y hablaba de los cristales, ¿no?, como te pueden rozar y, bueno, o herir, los cristales rotos. También tenéis en Mi nombre un vendaval. Muchísimas gracias, Marta, por hacerme llegar con esta voz. Muchísima suerte en este proyecto y que seas muy exitoso. Y gracias por darle alegría, baile, letras y esperanza al mundo, ¿no? Y por hacerlo más relacional. No, muchísimas gracias a vosotros por hacernos un huequito en el podcast y bueno, por también dar un espacio a editoriales independientes y chiquitinas como la nuestra que estamos empezando y bueno, lo agradecemos muchísimo, la verdad. Toda la suerte de corazón, Marta. Muchísimas gracias. My new look painted in a big sky hue. Rain cloud lost in the Montana blue. Headed out of state on the Empire Line. We are running around the mazes of our own design. Bueno, hay que reconocer que nos calienta bastante el corazón comenzar este 2024 con un poemario y con la conversación que hemos mantenido tanto con Samuel Merino, con el autor de Con esta hoz, con esta fauce. No os perdáis todo su trabajo, que es absolutamente precioso. Y también poder haber conversado con Marta Vega, una de las editoras de Disbauxa Ediciones. Qué bien, ¿no? Poder comenzar 2024 con letras, con poemas, con caminos que explorar y sobre todo con esta idea. Vamos a quedarnos con esta idea, que las letras se bailan y se beben. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical, aquí en Ahora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina, Granada. Hasta la próxima. Every night just waiting around for us to die.